Sí, nosotros somos de la universidad, como bien dijiste, Florencio Varela, Arturo Jaureche, y no escapamos a lo que es la subejecución de los presupuestos. Por lo tanto, nuestra universidad, que cuenta con cada vez más estudiantes, el impacto se vive doble. Nosotros tenemos también este problema que mencionabas recién sobre la posibilidad de efectivizar a los docentes. Tenemos muchos docentes que todavía están contratados y que no logran pasar a la planta, y esto tiene que ver con la falta de presupuesto también. Entonces, si de ejecutar el presupuesto equivale a que haya muchas formas de repercutir en la universidad. No es solamente el salario de los docentes el que se daña, sino también todo lo que son las investigaciones, la vinculación con el territorio, tan importante en Florencio Varela, y que veníamos trabajando muy bien, y hoy por hoy está lesionada también.